a este lugar y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, oh, oh, oh. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven a este lugar. Que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, dice una vez más este día: ven a ese lugar, ven a ese lugar, iglesia, ven a ese lugar. Llena hoy mi vida, una vez más, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida, cierra esos ojos, levanta esas manos. Donde tú estés, te invitamos, Señor, ven a este lugar, ven a mi casa, te necesito. Oh Señor, ven a este lugar, toca mi vida, te necesito hoy más que nunca. Tú que estás en el trono, pero vives en el corazón que clama a ti, que cree en ti, que te busca a ti. Ven a este lugar, toca mi vida, llénala, Señor, llénala. Llénala, Señor, ven a ese lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, llena hoy mi vida. Donde tú estés, clámale a Dios, Señor, invítalo, ven a ese lugar, ven a ese lugar, Señor, ven a ese lugar, llena hoy mi vida. Thank you.